La Covacha presenta 730 Estadio W. 10 años, una pasión. ¿Existen deportes acuáticos? ¿De equipo? ¿Terrestres? ¿Extremos? ¿Conyugales? ¿Virtuales? Pero el deporte que debemos practicar diariamente es el buen humor. Únete al grupo de expertos para el entretenimiento y date un tiempo fuera. La Covacha. Chamacos, me da mucho gusto saludarlos desde la cabina de transmisiones de Estadio W en su programa Tiempo Fuera. Soy su amigo y servidor Ignacio Nacho, el abuelo Tantán. Ojalá que la pasen muy bien en este día, aunque amaneció un poquito lluvioso, medio frío, así toda la noche estuvo lloviendo y ahorita está por aquí, pues estamos en el sur, aquí en Tlalpan y División del Norte, en la colonia Espartaco, en Tlalpan 3000, pues está briznando, como dicen, briznando o chispeando. Bueno, rápidamente vamos a festejar a todos los que cumplan años y también para los que lleven el nombre de Anatolio, Columba, Dalmacio, Encarnación, Gerardo, Izarno, Lupo, Pacífico, Rústico. Y hoy es día de Nuestra Señora de la Merced. Vamos a ver qué me quiere decir la productora, pero más. Que felicidades al Luciano. Pues es Pacífico, sí, felicidades al Luciano. El Rústico también, a los estilos que les ponen a las casas. Muy bien. ¿Por qué no se me dice aquí de comentarista? Rápidamente, un día como hoy, en 1957, inauguran el Camp Nou, que es el donde juega el equipo de Barcelona. También en 1951 nace un gran director de cine español, Pedro Almodóvar. La frase de hoy dice: se pueden atrapar más moscas con miel que con vinagre. Aunque, ¿para qué quieren atrapar moscas? Pues sí, ¿verdad? No sé. Está muy... Dice, para que el barco flote, a fuerzas deben de estar en el agua. Son frases, dice, para nosotros los viejos, en materia de sexo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Buena, de Les Luthiers. De Les Luthiers, sí, exactamente, son frases de Les Luthiers. Y ahora tenemos unos invitados aquí. Primero déjenme echar una llamadita que me dijeron que me hizo aquí, muchas gracias. Dice, Gaby Ramos, eres una flor hermosa, que como quisiera poderte regar centímetro a centímetro con mis lágrimas cristalinas y verte florecer, mi bella flor. Gabriela Ramos, ¿ya oíste? ¿Eh? Dice, eso te lo escribió Javier Acosta Alcalá. Para que veas, ahí tienes tu pretendiente. Y órale, hazle caso, a ver si ya sales. Mira, Robinson Crusoe, ay, y lo atropellaron. Robinson Crusoe y lo atropellaron. ¡Ay, Diosito! En mi barrio todos gozaban de felicidad, hasta que Felicidad quedó embarazada. ¡Ay! Que la risa te acompañe. Ah, pues es Héctor Ledesma, esto es nuestro comediante radiofónico. Solía ser un indeciso, pero ya no estoy tan seguro de eso. Las drogas, qué bruto. También es de Héctor Ledesma, sí, claro. Las drogas causan la pérdida de la memoria y otras cosas que no me acuerdo. Héctor Ledesma. ¿Qué canción le cantan los americanistas al Atlante? Caballo Prieto Azabache, ¿cómo olvidar que eres mi padre? Los Potros 3, Gallina 0, Cato. Abuelo, mándame un beso, el Canelo. Te voy a mandar besos, le voy a mandar a su hermana. Un beso a ella. Bueno, pues hoy tenemos aquí unos invitados que nos traen unas cosas bien interesantes, que es la próxima reunión, ¿verdad? Reunión de cómics. Visita La Covacha en lacovacha.net. Julio César Arce y Rodrigo Vidal Tamayo. Julio, ¿qué nos dices? ¿Qué nos puedes, vas? ¿Qué nos platicas? ¿Qué, de qué se trata o qué? Muy buenos días, abuelito. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con mucho gusto para anunciar lo que es la primera edición de la Minicon Comicase. Es una reunión de cómics que se va a llevar a cabo organizada por la revista Comicase, de la cual traemos algunos ejemplares para tu auditorio, hechas por la revista Comicase, ediciones 1 de 3. Y la tienda de cómics Badabin Comics. Ellos están organizando esta mini convención que se llevará a cabo el día 4 de octubre en Grela Café, que está ubicado en Caleta 554, Colonia Narvarte, entre Vértiz y Sempoala, de las 10 a las 6 de la tarde. Es muy cerca del metro de Etiopía. Sí, es un domingo, sí, pero va a estar muy divertido. Ya tenemos aquí algunos invitados que están confirmados. Va a estar, por ejemplo, el señor Giovanni Arévalo, de editor en jefe de Marvel México, Televisa. Va a estar Jorge Pinto, creador de un webcomic llamado Bunsen. Mauricio Matamoros, autor del libro Alan Moore y su obra Realidades Construidas, de los cuales inclusive aquí te traigo algún ejemplar para que lo puedas checar. Va a estar, por ejemplo, también Eduardo Espino, el Tlacuache, del cual también te traigo una muestra. Él hace también lo que son tiras cómicas. El Tlacuache. También va a estar, por ejemplo, Augusto Mora, dibujante de la revista Mad México, y autor también de la tira cómica Muerte Querida y el webcómic El Maizo. Fausto Ponce, conductor del podcast Permanencia Voluntaria. Raúl Valdés, co-creador del webcómic The Living with Shine y Black Rain. Y también Adrián Ramos, autor del webcómic Conjuship y actual contendiente de Suda Comics. Y todos ellos nos van a estar acompañando. Tenemos aquí el programa. Si gustas, visita La Covacha en lacovacha.net. Bueno, si nos haces el favor. Mira, el programa va a ser el siguiente. Antes del programa, sería interesante decir, este tipo de reuniones se hacen con la idea de conjuntar a la comunidad comiquera de la ciudad, pues para pasar un buen rato, para compartir experiencias, para intercambiar opiniones sobre el estado actual de la historieta en nuestro país, ya sea la historieta que importamos, la que se publica a través de, por ejemplo, editoriales como Televisa, o los nuevos proyectos que la gente pueda tener. Entonces, me parece a mí un gran esfuerzo por parte de la revista Comicase. Desde aquí mandamos un saludo a Jorge Tobalín, el correteador editorial de la revista, y a todo el equipo, a Everardo, a David, a Elizabeth Gil, que tuvieron el buen acierto de crear este encuentro de lectores comiqueros, de creadores comiqueros, pues para pasar, más que nada para pasar un buen rato, ¿no? Pasárnosla bien. Se hace en domingo, que es un día que normalmente no hay mucho que hacer. Digo, los que pasen con su familia, pues pueden estar con su familia un rato y después un rato irse aquí a la Minicon, quizás a obtener el número que les hacía falta, quizás haya juguetes, a platicar con alguno de los creadores que ya se mencionaron. Entonces la reunión pinta bastante interesante. Tengo en mis manos aquí el número 3, 5 y 6 de Comicase. Y qué bárbaro, qué calidad, ¿eh? Sí, la verdad es que... Qué calidad de papel, la impresión, todo es una cosa bien bonita. Sí, uno de los grandes aciertos del equipo editorial es justamente desde un principio hacer un producto que sea agradable a la vista y aún más agradable al cerebro, porque ya que uno lo lee, muchos de los artículos de veras son verdaderas investigaciones sobre el tema que tratan. Entonces, son una revista bastante seria, sin ser solemne. Eso debe de quedar claro. Además, el precio, por la calidad que tienen, 30 pesitos. Pues no es nada, ¿no? Por la calidad que tienen, ¿no? Con 30 pesos apenas te alcanza para un refresco. Sí, así es. Oye, mira, abuelito, también un detalle muy importante, como comenta aquí el compañero Rodrigo, es información que realmente es investigada. Es información que puedes leer el día de hoy o la puedes checar dentro de un mes. No es precisamente una revista que se dedica a dar noticias. Tú bien sabes que en internet nos enteramos ya muy fácil de las noticias, la información es muy rápida. En este caso, tú puedes checar artículos de Fantomas, de James Bond, de los cómics de Pedro Infante, por ejemplo, del Santo. Cabe aquí mencionar que precisamente el equipo de Comicase fue el que organizó el evento Santo de mi Devoción, en conmemoración a los 25 aniversario luctuoso del Santo. Ayer hubiese sido su cumpleaños. Ayer hubiese sido, exactamente. ¿Verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue reunir a un equipo de dibujantes nacionales, que cada uno de ellos hizo una ilustración. Precisamente yo esperaba verte en la Expo Lucha Libre, que por ahí había escuchado que ibas a ir, abuelito. Y allí estuvo esa exposición. Pero fíjate que pasó que me puse malito. Porque, pero no fue de mis divertículos, sino fue de la garganta, y entonces estaba yo bien malo, ya iba yo a ir, pero visita la covacha. Estuvo divertido. Estoy viendo aquí de los 60 años de la familia Burrón también. Qué barro, qué cosa. Yo me acuerdo que mi papá no se perdía un capítulo de la familia Burrón, y luego sacaron una reedición de la familia Burrón y lo compraba yo también. Sí, de hecho el último número salió hace como 2 semanas ya. ¿Sí? Esa serie ya terminó. Ahorita están siendo publicadas unos tomos recopilatorios que pueden conseguirse en cualquier librería. Si alguien desea conocer a la familia Burrón, pues creo que es una buena forma de acercarse. Claro, no se comparan a la época dorada, ¿no? De la historieta, pero pues... Don Regino, doña Burrón. Y luego tengo una vecina que es igualita, doña Burrón, la tacucha. Pero igualita, hasta se corta el pelo igual, así. ¿No? Eso es sensacional. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Si alguna persona, alguno de nuestros radioescuchas o alguno de, pues cualquier mexicano que tenga habilidades para dibujar, puede acercarse a ustedes para que lo orienten y decir, ¿saben qué? Yo quiero empezar a hacer mis cómics y. De hecho, sí, abuelito, mira, de hecho, precisamente en esta reunión que se va a llevar a cabo el 4 de octubre, va a haber varios eventos en los cuales inclusive tú si tienes algún material a gente que nos está escuchando que le gustaría que los invitados la revisaran, se van a manejar varios temas, varias conferencias. Una de ellas, por ejemplo, el webcomic, que actualmente se está trabajando mediante internet por la gran apertura que tiene. Bueno, es una forma de dar a conocer tu trabajo. Por apertura, alcance, y porque es muchísimo más barato publicar un cómic en la red que estarlo editando. Sí. Requiere menos trabajo, requiere menos trabajo de edición, porque el trabajo de creación es el mismo, ¿no? Pero el internet, bueno, facilita la distribución, no únicamente lo van a leer el círculo social cercano, lo puede leer una persona en Argentina, en Europa, en Asia, o sea, vamos, la distribución se vuelve mundial, simplemente pues hay que aplicar ahí técnicas de publicidad un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El comiquero tiene que saber dibujar y además inventar la historia, ¿no? Y yo creo que también tiene que saber, sobre todo, narrar una historia gráficamente, ¿no? Uh-huh. Esa es la importante. Bueno, en mi punto de vista, la opinión es el saber contar una historia con imágenes. Por ahí precisamente estoy leyendo actualmente un libro de Will Eisner y Frank Miller, en la que comparten un poco de ese tema. Ellos son grandes creadores de cómic y precisamente lo que están viendo es eso, el cómo transmites mediante una sola imagen y a partir de ahí cómo puedes desarrollar una historia de una o de varias formas, ¿no? Pues sí, sí es importante. Yo tengo un cuate que hace con pintura de ese de como spray. Uh-huh. Bueno, no spray, sino ¿cómo se llama? Pincel de aire. Aerógrafo. Uh-huh. Hace unas cosas impresionantes, ¿eh? Parece que están vivos allí los personajes, ¿no? Sí, la diferencia, por ejemplo, es muy sonado el caso de grandes dibujantes que a lo mejor no son buenos narradores gráficos. Esa es la gran diferencia entre un artista de cómic y un pintor. El pintor es muy bueno plasmando imágenes estáticas. Un narrador gráfico debe ser capaz de que estas imágenes cobren cierto movimiento a la hora que uno lee la historieta. Uh-huh. O el cómic. Entonces, hay grandes artistas que han logrado hacer la transición al cómic, hay algunos que no, porque son, a fin de cuentas, son artes diferentes. Pero no puede haber alguna asociación ahí entre dos, uno que pinte muy bonito y el otro que narre muy bonito. Sí, sí, y se han dado casos. Sí. Está el caso, por ejemplo, Stan Lee, el creador del Hombre Araña, realizó una historieta con un artista francés llamado Moebius. Y bueno, son de los resultados más sorprendentes que se tienen en el cómic comercial, porque también hay otro cómic no tan conocido que uh-huh. está ahí de manera subterránea. Bueno, permítame tantito, voy a leer una llamadita rapidito. No seas burro, abuelo, a México solo le faltan 2 partidos en la eliminatoria contra el Salvador y Trinidad y Tobago. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque yo dije que eran 4, pero yo dejé 4 goles, porque son 4 goles para El Salvador, y otro, digo, dos goles para El Salvador y dos goles para Trinidad y Tobago. Gracias, don Carlos Ochoa, por la corrección, pero ya sabía yo. Tenemos 5 boletos dobles para ver Queen Sinfónico en y Coral. Ah, ayer estuvieron con nosotros los muchachos del grupo este que está trabajando. ¿Cómo se llama el grupo? El que vino ayer para lo del Queen Sinfónico y Coral. Este domingo 27 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Nacional. Permiso de Gobernación, DG, diagonal 11740, diagonal 09. Lo único que tienen que hacer la llamada, hablarnos y decirnos cómo se llama el grupo que vino ayer con nosotros y que va a estar en este Queen Sinfónico y Coral el día de el domingo 27. Allá en el Auditorio Nacional, 51-668-730. Ya tenemos, vamos aquí, espérame tantito, vamos a este, vamos. Visita Estadio Web, donde encontrarás en las notas: Maradona regresa a Argentina para retomar a la selección y cumplir con el compromiso amistoso ante Ghana. Ingresa a www.estadioweb.com.mx, en donde te enterarás de todas las dudas, toda la información que quieras tú tener acerca de los deportes. Vamos un corte y regresamos. Tus guías para el entretenimiento continúan en Tiempo Fuera. ¿Ya qué? Como si me pagara usted. Aquí, doña Gabriela. Y todavía la adulan aquí, mira, déjame decirte. Gaby Ramos mueve los hilos, hace malabares para hacer este programa. Cuéntanos, no, cantamos, reímos, lloramos. Cantamos, reímos, lloramos. Arriba la bella Gaby Ramos. Héctor Ledesma. Este cuate, por Dios, se gasta una buena lana. No tiene nada que hacer, ¿verdad? ¿Ya visto? ¿Ya oyó su porra? No, ahí va, mire. Gaby Ramos mueve los hilos, hace malabares para hacer este programa. Cantamos, reímos, lloramos. Cantamos, reímos, lloramos. Arriba la bella Gaby Ramos. Diga usted gracias. Gracias. ¿A quién? Gracias a Héctor Ledesma. A Héctor Ledesma, gracias. Estás invitado a la boda de Laurín. No, que nada. Ya vas a empezar otra vez. Oh, qué barbaridad. Bueno, fíjate que nos trajeron unos regalos aquí, Gaby, para los aficionados a los cómics, que son cuatro colecciones de Comicase. Entonces, también con el permiso de Gobernación, deje diagonal 11740, diagonal 09, que nos hacen el favor de otorgarnos un permiso para poder regalar esto a todo nuestro público. Si quieren hacerle alguna pregunta para que... ahorita la planeamos. Ahorita la planeamos. Porque si no... Antes de ir al corte, ¿no? Ahorita tenemos una pregunta rápida para los fans. Nada más, si me permites, abuelo, darte el programa de precisamente del evento de la Minicom. Claro que sí, con mucho gusto. Este empieza a las 10 de la mañana, con una firma de autógrafos con autores invitados. Posteriormente, de las 12 a la 1 de la tarde, una conferencia que se llama Excelsior, 70 años de Marvel Comics, con Giovanni Arévalo, Mauricio Matamoros y Everardo Ferrer. De la 1 a las 2 habrá un receso, perdón, para que la gente pueda comprar cómics, conseguir algunos autógrafos con los artistas invitados, tomarse un café, que repetimos va a ser en el Grela Café, Caleta 554, Colonia Narvarte, entre Vértiz y Zempoala, muy cerca del Metro Etiopía. El domingo 4 de octubre. Así es. Después, de las 2 a las 3 de la tarde, va a haber nuevamente firma de autógrafos con autores invitados. De las 3 a las 4, una conferencia llamada el Webcomic, Negocio o Moda Pasajera, con Jorge Pinto, Raúl Valdés, Augusto Mora y Adrián Ramos. Posteriormente, de las 4 a las 5, nuevamente una firma de autógrafos con autores, para terminar de las 5 a las 6 de la tarde con una conferencia llamada Bajo la Máscara, el héroe mítico, con Fausto Ponce. Toda esta información la pueden revisar también en www.revista-comicase.blogspot.com o pueden enviar un correo a revistacomicase@gmail.com. Comicase se escribe con K y con Z. Exactamente lo que iba a decir. Y con la I grandotota. No, no es cierto, no. Es Comicase con letras minúsculas ahí. Sí, sí, como sí. Suele ser en internet, ¿no? Como fue. Se me ocurre. Comicase con K y con Z. Perdón, abuelito, se me ocurre una pregunta para el auditorio. ¿Qué te parece si nos mencionan 5 personajes de historieta nacional? Sí. Ya sea actual o de la de antaño. De antaño. Sí, y la, sí. Las primeras 5 personas que nos sí. llamen, que den 5 nombres de historietas nacionales, se pueden llevar este regalo. Son 3 revistas Comicase por paquete, uh-huh. para que se los puedan llevar. No, y están, que les digo que yo tengo una aquí en las manos y estoy viendo que tiene una calidad sensacional. Entonces, 51-668-730. 51-668-730. Vamos, nos iban a dar otra promoción aquí nuestros amigos de... Estamos platicando de los cómics. Yo le decía que era fanático de los cómics. Soy uh-huh. fanático de, bueno, de todos, pero me gusta uno que es, bueno, argentino, Kino, que es el autor de Mafalda. Le contaba que tenía toda la colección. Ya de pequeño eran los 10, ¿no? Todos los coleccioné y luego salió una edición especial, me la compré y salió la gente, me la compré y la verdad me fascina y estoy esperando que salga algo nuevo, parecido, porque realmente es como un vacío que tengo en mí, ¿no? Para los fanáticos de los cómics. A mí, ¿sabes cómo me gustaba? Calzón sin inspector de... Ah, de Ríos. ¿Eh? De Ríos, ¿verdad? Los supermachos, los agachados, sí. Supermachos también. ¿Qué historias aventaban, ¿no? Sí, sí, sí. Era una crítica política. Y mucha gente se educó con esas historietas. Sí, ¿verdad? Mucha gente... Era la CEP de la historieta. A ver, así Rodrigo es. Vidal, platícanos. Sí, sí, pues yo también vengo a invitarlos a otro evento. No nos vamos a distanciar del mundo de la imaginación. Nos vamos más bien a otra parte de la cultura humana. Yo me dedico a la divulgación de la ciencia. Y tenemos un evento que se llama La Ciencia en las Calles, que organiza el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Este evento se va a llevar a cabo, bueno, se lleva a cabo el primer fin de semana de cada mes. Ahorita el que viene es los próximos viernes 2 y sábado 3 de octubre. Como quien dice, la ciencia en las calles, ¿cómo cruzar un eje vial sin ser atropellado? Calcular la velocidad de los autos para conocer el impacto con el que nos van a atropellar, sí. Algo así más o menos. Algo así. No, de hecho, esa es la idea, justamente, hablarle de ciencia a la gente, pero de una manera más cotidiana, de una manera más aterrizada. Uh-huh. Es decir, no le vamos a ir a hablar y le vamos a dar las fórmulas matemáticas, no. Le vamos a explicar cómo funciona el universo, cómo funciona la realidad, de una manera divertida, de una manera juguetona. Este evento es como una feria de ciencias, hay talleres, hay obras de teatro, hay exposiciones, hay proyecciones de programas de televisión sobre ciencia, tenemos charlas con investigadores, los investigadores afortunadamente saben manejar el discurso, no va a ser el típico discurso cientificista, científico, lo adecuan al lenguaje, todo lo explican muy bien. Y esto, como decía, se va a realizar el próximo viernes 2 y sábado 3 de octubre en la Plaza de Santo Domingo, allá en el Centro Histórico. Ahí, aparte de ir a Ciencia en las Calles, pues pueden ir a conseguir algún documento. Hacerse algún documento. Ahí mismo. Pero bueno, tenemos muchísimas actividades. Les decía, tenemos talleres son para toda la familia. Puede ir desde el niño más pequeño de la casa hasta el abuelo más grande. Gracias. Tenemos y el argentino. Por supuesto, es para todo público. Está invitado todo el mundo. Somos cosmopolitas. Tenemos talleres, por ejemplo, el Museo Universum va a participar con un taller de vida extraterrestre. Nos va a hablar un poco de cuál es la posibilidad de vida en otros planetas. Es verdad. Sí, bueno. Yo creo que sí. Ya veremos ahí. Sí, debe de haber vida en otros planetas. Que están mandando sondas y investigaciones y ya van a mandar una tripulación a Marte para ver si hay vida. Pero hay vida, es verdad. No, para ver si hay vida. ¿Pero qué van hasta allá si aquí estamos llenos de vida? Entre millones de universos y todo, que sí. No va a haber vida en otro lado. Me parece que claro es que sí. Hay que ser muy, sí, ¿no? Claro. Argentinito, ¿no? Para pensar que somos los únicos. Sencillito y carismático. No, para pensar que somos los únicos, ¿no? Exacto, hay mucho. Le han dado el clavo. Por ejemplo, otro taller, vamos a impartir un curso pequeño de hidroponía. Es este cultivo en pequeños frascos de plástico para que si la gente desea hacer sus cultivos de jitomate, de perejil, de cilantro en su casa, ahí va a aprender cómo se hace. De pesos. Pero nada de plantaciones raras, abuelito. Nada de plantaciones raras. No, ya ves, no, ya ves que luego te hablan. No, luego las semillitas truenan re feo. Pueden sacar el ojo a uno. Sí. Vamos a también un taller de elaboración de gel antibacterial. Ahora que la epidemia de influenza está como renaciendo, pues vamos a enseñar cómo se hace este gel de una manera... Bueno, mostramos los ingredientes, el proceso para hacerlo, y la verdad es que uno se ahorra bastantes pesos si fabrica su propio gel a que si lo compra en la tienda. Vamos a tener muchas conferencias, como les mencionaba, con científicos. Por ejemplo, el sábado vamos a tener una que se llama ¿Por qué tiembla México? a cargo del por los gobernantes que tenemos. Sí, con eso no es cosa telúrica. Por la música de símbolo. Ah, esa es buena, por la música. Pero, por ejemplo, esa charla la va a dar gente del Servicio Sismológico Nacional. Es decir, la gente que sabe sobre el tema va a venir a hablarnos, ¿no? Y como mencionaba hace un momento, va a venir a hablarnos de una manera amena, de una manera interesante. No son pláticas serias. Son serias, pero no son solemnes, como me decían hace un momento. Tenemos también obras de teatro. El sábado vamos a tener una obra que se llama El Espacio Voy. Ahora que este año 2009 se considera, la ONU lo llamó el Año Internacional de la Astronomía, pues es una obra teatral que habla sobre qué se necesita para viajar al espacio, porque no nada más es agarrarse y subirse a una nave y lanzarse. Hay que tomar en cuenta un montón de variables. Hay que juntar dinero para pagar es una, y todo eso. Hay que pensar cómo le va a hacer uno para hacer del baño allá arriba, porque no hay gravedad. Entonces, si uno va a hacer del baño, va a estar flotando entre con una canulita. Una diálisis, ¿no? No, oye, es que te voy así cuando llegó aquí la primera vez a México, aquí, Frank Madero del símbolo, llegó y iba a pasar un eje vial y no podía porque bajaba el pie y pasaba y ya bajaba, entonces ya estaba desesperado y ya se acercó una persona y dice, oye, dice, ¿cómo puedo pasar para el otro lado? Dice, ¿cómo puedo pasar para el otro lado? Pues no sé, manito. Dice, ¿y cómo lo hicieron los que están allá? Dice, no, esos ya nacieron de aquel lado. Ya nos vamos, ya se nos echó el tiempo encima. Pues muchas gracias, Julio César, muchas gracias, Rodrigo Vidal. Gracias, Cebolito. Chéquenlo. Vámonos, muchas gracias. Rápidamente, nada, revista-comicase.blogspot.com. Comicase con K y con Z. Así es. Comicase, como kamikaze, pero sí. Cómica. Exactamente. Pásenla muy bien, que Dios los bendiga, chamacos. Nos escuchamos mañana. Quedan con Lalo Camarena. Visita La Covacha en lacovacha.net. Por hoy, el entrenamiento de la diversión ha terminado. Ahora te toca ponerlo en práctica. Recuerda asistir de lunes a viernes para tomar un tiempo fuera. Esta es una producción de Estadio WSADCB. Todos los derechos reservados. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.